Estamos aquí, seguimos en la marcha contra el proyecto de Cardones por Paico y ahora nos encontramos con una habitante, una vecina desde hace mucho tiempo del sector de Paso Hondo, de la agrupación Paso Hondo Nativo, que nos va a contar cuál ha sido el proceso que está ocurriendo ahí, cómo están luchando, etcétera, etcétera. Así que aprovechamos de hacer la relación entre esto, entre la situación que se está defendiendo aquí en la marcha con también las otras luchas de la región. Bueno, hola, soy Paulina de Paso Hondo Nativo. El conflicto que tenemos con los vecinos y vecinas del sector es que hace un poco más de un año las inmobiliarias comenzaron a presentar proyectos en la Dirección de Obras Municipales de la DOM y como al cumplir todos los requisitos que existe, que exige el plan regulador, estos permisos fueron otorgados. Y el problema que se ha suscitado es que estos proyectos se van a instalar en uno de los cerros de Paso Hondo, que mayormente tiene bosque nativo, y implica la destrucción total del cerro porque son proyectos inmobiliarios grandes, son varios edificios, casas, por lo tanto el cerro va a ser completamente devastado. Frente a eso, como un grupo de vecinas y vecinos, estamos en alerta porque sentimos la necesidad de defender ese bosque nativo, no solo porque el bosque nos presenta ciertos beneficios, tanto para nosotros como comunidad de Paso Hondo y también para la ciudad, sino que también porque es necesario preservar toda la vida que allí habita, ya que no solo árbol ni arbustos, sino que también viven mamíferos, viven reptiles, viven varios animales que es necesario proteger, y por lo tanto estamos súper conscientes de que si se llegan a construir esos edificios, esas casas, se va a producir un daño medioambiental bastante profundo. Y bueno, estamos presentes acá apoyando la lucha de los comuneros de La Dormida, justamente porque acá hay un tema también, un problema con la institucionalidad. Vemos que la institucionalidad, las normas están hechas para beneficio de grandes empresas, para beneficio de inmobiliarias, que como la ley es tan permisiva, que la ley en el fondo no protege los bosques, no protege lo que debería proteger, se otorgan estos permisos, ya sea a través del sistema de evaluación de impacto ambiental, ya sea a través de los permisos de edificación de la DOM. Por lo tanto, hay una vinculación en ese sentido de que la institucionalidad no está de parte de quienes, de parte de la naturaleza, de parte de los bosques nativos, de parte de los vecinos, vecinas y de todos aquellos afectados por estos proyectos. Entonces ahí hay que tener bien presente de que es complejo luchar frente a estos grandes capitales que se mueven y también frente a esta institucionalidad que nos va cerrando todas las puertas.